¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Muchos saludos, pero muchos saludos para todas. Para todos que a esta hora sintonizan la ventana que ya se abre de par en par desde los estudios de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito. Frente al control técnico nos acompaña Luis Yerloyo. Este servidor, Randolph Borges, presenta La Ventana el día de hoy. Y por supuesto, da la bienvenida a todas y a todos ustedes, hacedores de patria. Ustedes son esas aves libertarias que defienden la revolución y que no quieren más corrupción. Esas son las aves libertarias que canta la gente de la tribu del Güiro Rojo. Pajarito, pajarito ladrón, pajarito embustero, pajarraco, no te queremos. No queremos más corrupción. Y por eso, ayer fue presentada esta ley habilitante en proyecto. Presentada, un magnífico discurso, de verdad. Impecable discurso, el del presidente de la República, Nicolás Maduro. Ayer ante el Parlamento entregó el proyecto de ley habilitante para la lucha contra la corrupción y contra la guerra económica. Un total de 12 meses es el plazo que está pidiendo el presidente Maduro para legislar desde el Ejecutivo en materia económica, en materia contra la corrupción y sobre todo para enfrentar esta guerra económica que nos está agobiando en estos momentos. De verdad, yo quiero hacer hincapié en la claridad y la contundencia del discurso del presidente Maduro, sobre todo en lo que respecta a ir al grano, a ir al meollo del asunto, a diagnosticar políticamente los males que arrastra nuestra sociedad y que la vinculan lamentablemente a un hecho cultural que nos ha convertido en una sociedad corrupta. Porque nosotros no podemos desligar una cosa de la otra, camaradas. Nosotros no podemos decir que la corrupción se encuentra enquistada únicamente en las dependencias de administración de la cosa pública. Nosotros no podemos decir que exclusivamente la corrupción está metida y enquistada dentro de lo que se ha llamado la mafia amarilla, o la blanca, o la azul, o la roja. Nosotros no podemos decir que solamente la corrupción en nuestro país está metida en el seno del empresariado corrupto, ladrón, de estos empresarios que se amparan en su figura de prohombres o de mujeres que hacen bien a la patria gracias a su esfuerzo, a su trabajo. No, pero ahí hay corrupción también. Nosotros tenemos que ser claros y enfrentar este fenómeno de la corrupción desde abajo también. Desde abajo también, desde nuestro día a día. De esos actos de corrupción cotidianos que nos parecen lo más normal del mundo. Ah, que dame la cola ahí en el banco, yo paso primero. No, que fulanito me está haciendo la cola por allá, yo voy por aquí y hacemos dos colas al mismo tiempo y me le coleo al otro que lleva horas haciendo esta diligencia. O agarro, yo voy a jugarle al vivo, mis cupos de Cadivi y te los vendo aquí con tanto, o te los compro, ¿no? Que no hay corrupto nada más de un solo lado. Tan corrupto es el que se corrompe como el que corrompe. Los dos son corruptos. El que trafica con los cupos de Cadivi, el que trafica con los cupos de viajero. Ese que quiere jugar al vivo, agarra y esconde los alimentos. O el que compra de más, dejando a otras familias sin alimentos. O el que dice, yo te pago tanto y tú me metes en la colita para ver si el carro me sale más rápido. O ya que tú trabajas ahí en un ente del Estado, chico, consígueme un contactico para ver si me sale el aire acondicionado, la nevera, el televisorcito, la cosa. Eso es corrupción. No hay otra forma de llamarlo, camarada. Y eso está enfermando a nuestra sociedad. es un cáncer el que tenemos presente en todas las instancias de nuestra sociedad. A mí me da mucha risa porque cada vez que hablo con algún opositor o alguno de estos chavistas que carecen de un criterio ideológico y que de pronto dicen, no vale, pero hay que aprovechar, tú sabes. Aprovecha, si el Estado da esto, bueno, vamos a aprovecharlo y bueno, guisamos aquí, vamos a comprar un pocotón de televisores y los revendemos por otro lado. Y me da mucha risa que justamente ese tipo de personas que piensa y actúa de esa manera son los que dicen, no, pero es que este gobierno es corrupto. Pero este gobierno está repleto de gente corrupta. No, pero es que la mafia amarilla está acabando con el país, con sus corruptelas, vinculándose con el narcotráfico y dineros quién sabe habidos de qué sectores. Y vemos que en nuestra sociedad, en el día a día, nos encontramos con esos pequeñitos corruptos que sumados y a veces multiplicados le hacen un gran daño a la nación. Un terrible daño a la nación. Multiplique usted, no por uno que usted conozca, no por dos que usted conozca, sino por cientos de personas que estén al mismo tiempo traficando con los cupos de Cadivi. ¿Cuánta plata pierde la nación? Porque no hablemos de los grandes empresarios que tienen sumas multimillonarias, que trafican con estos cupos también, que agarran el dólar a precio oficial y venden sus productos a precio paralelo. Eso es corrupción a gran escala, por supuesto. Pero sumemos esos pequeñitos casos que trafican con los cupos personales y que a gran escala agarran, multiplicados ellos, se convierten en muchas personas que le están haciendo daño al Estado. Eso es corrupción. No hay otra forma de llamarla. O el que vende en el abastico de Mercal. Y entonces dice, bueno, pero yo te vendo si tú agarras y me compras estos productos de aquí. ¿Por qué? Eso también es corrupción. Una maña que están agarrando ya en sectores privados, ¿no? No te puedo vender la leche si no me compras otra cosa. ¿Por qué? ¿A cuenta qué? Ayer, con la moral, en el espíritu, en la palabra y en la acción, el presidente Maduro presentó el proyecto de ley habilitante solicitada ante el cuerpo legislativo. Dijo Maduro lo siguiente: he venido hoy a pedir poderes habilitantes para profundizar, acelerar y dar batalla a fondo por una nueva ética política, una nueva vida republicana y por una buena sociedad. Fíjense bien las tres partes, ¿no? Una nueva ética política, hablando justamente de ese mundo. Oficial, opositor, de cualquiera de los bandos. Nueva ética política, una nueva vida republicana, ha dicho en segundo término, que concibamos nuestra nueva era como república distinta, con también con una nueva ética, con otra forma de ver nuestra vida y por una buena sociedad, dijo en tercer término el presidente Maduro, una buena sociedad libre de estos vicios de la corrupción. Por eso abrimos con esta tribu del Guiro Rojo, ¿no? Pajaritos, porque los pajaritos estos están por todos lados, que ya no cantan, que ya chillan. Un ruido estruendoso, horrible, el de la corrupción. En su intervención, el presidente subrayó que la solicitud de poderes especiales no es un capricho del gobierno nacional, sino que constituye un acto crucial, trascendente, de vida o muerte para hacer irreversible la vía venezolana al socialismo. Advirtió que el socialismo no puede desarrollarse en medio de los antivalores de la corrupción, si la corrupción sigue reproduciéndose y perpetuándose su lógica capitalista de destrucción, aquí no habrá socialismo, señaló el jefe del Estado. Cuando decimos que hay algo quebrantado, porque él precisó que la corrupción quebranta la salud de la República, y refiere, cuando decimos que hay algo quebrantado, es porque se han afectado las funciones vitales del órgano público. Es una enfermedad social. En este sentido, el primer mandatario nacional aseguró que el gobierno ha pasado una ofensiva en contra de las actividades corruptivas. Prepárense para la ofensiva, compañeros. Lo que viene es una nueva etapa donde tenemos que asumir con fuerza todos los objetivos nacionales de la nueva política, de la nueva economía, de la nueva ética. Además de esto, llamó al pueblo a no tolerar la corrupción. Nosotros no podemos ser tolerantes de eso. Cuando alguien nos venga a decir, no, pero es que bueno, hay que ser vivo y hay que, mira, aquí están los cupos de esto, hay que ser, eso es corrupción, hermano, hay que decírselo, mira, usted es un corrupto, hermano, no me venga a hablar mal del gobierno, ni me hable mal de los opositores que también están envenenados con la corrupción, cuando usted está haciendo lo mismo. Entonces, es allí donde se llama al pueblo a no tolerar ningún tipo de corrupción, no podemos ser cómplices de ninguna de sus manifestaciones. Ni la de cuello amarillo, ni la de cuello rojo. La haga quien la haga. Es la misma conducta apátrida y antipopular. Vístase como se vista, dijo el presidente Maduro. Por supuesto, sus palabras exaltaron a algunos de los diputados de la bancada opositora. Ah, se volvieron como locos, pegando gritos, levantándose, saboteando la sesión otra vez. Otra vez saboteando la sesión. Uno de ellos fue el diputado Julio Borges, que desde tempranito andaba como loco por ese Twitter. Andaba pero como loco, endemoniado. Yo seguramente esta ley habilitante contra la corrupción habrá de mermar alguno de sus privilegios. Porque alguien tan picado como estaba este señor no puede tener otro argumento para rechazar con esa vehemencia este proyecto de ley habilitante sin conocerlo. Porque ni siquiera lo han discutido, sin conocerlo, ya lo está rechazando de antemano. Y se volvió como loco. Tal vez uno de los discursos, de la parte del discurso más recordada de Nicolás Maduro, ocurrió cuando, al resaltar diversos casos de corrupción recientes, como el de Oscar López Colina, el exsecretario de gobierno de la gobernación de Miranda, es decir, la mano derecha de Capriles Radonsky, fue acusado de corrupción por diferentes actos, pues, una vida licenciosa que se estaba dando con los dineros públicos. Dijo Maduro, el no permitir la investigación, sino ocultar sin pudor alguno de dónde obtuvieron esos enormes recursos para gastarlo en bacanales, como ha sido el oprobioso y repudiable caso de Oscar López Colina, quien dirigía una red de corrupción triste. Las palabras exaltaron y ofuscaron profundamente a Julio Borges, diputado de Primero Justicia, quien se levantó y comenzó a gritar en medio del discurso de Maduro, exigiendo derecho a palabra. A mí me gustaron dos cosas. Una, la actitud del diputado y presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Usted tiene que, ojalá repitan varias veces ese video. Si no, usted lo puede chequear en www.albaciudad.org. La mirada que le echó Diosdado Cabello a Julio Borges. Lo que le estaba diciendo, se lee en los labios desde ahí a la distancia, lo que le estaba diciendo, ¿no? El dedito con el que lo señaló. Y además, estas palabras del presidente Nicolás Maduro, que lo hicieron sentarse de un solo sopetón, hicieron que se sentara el diputado con las siguientes palabras. Vamos a escuchar esta parte del discurso del presidente Maduro. Chino venezolano, va sentando tranquilito, siéntese con paciencia, respiren profundo, que vamos a fondo, voy a fondo, no importa quién sea, no me calo, chantaje de ningún sector político de este país, voy con todo, prepárense. Como es el caso. Así es que se gobierna, ¿no? Así es que se gobierna. Por supuesto, esta parte cuando dice voy con todo, prepárense, eso no estaba en el discurso que refirió. Se lo dijo ante los ofuscados, los exaltados que estaban algunos de los miembros de la bancada opositora pidiendo un derecho de palabra, no sé con motivo de qué. ¿Con motivo de qué? Si el presidente estaba presentando allí un proyecto de ley habilitante, ahí no había otra cosa que hacer sino escuchar el discurso del presidente. El debate empieza hoy. Ahí tendrá Julio Borges seguramente su derecho de palabra. ¿Qué va a hacer Julio Borges? O sea, bueno, los pájaros disparándole a las escopetas. ¿Qué va a hacer Julio Borges pidiendo un derecho de palabra a cuenta de qué? ¿Para defender a Oscar López Colina? Por eso le dice el presidente, voy con todo. No me calo chantaje de nadie, de ningún sector político. Voy con todo, refería el presidente Maduro. Y hay que ir con todo, mis amigos, contra la corrupción. Vístase del color que se vista. Por cierto, ya fue apresado, pero va a ser llevado a juicio el exgobernador del estado Guárico, que llegó electo por el Partido Revolucionario, ¿no? Por el apoyo de los partidos revolucionarios. El Tribunal Supremo de Justicia ordenó enjuiciar al exgobernador de Guárico por corrupción. Repetimos, para que no estén diciendo que hay que la persecución política contra un sector disidente, opositor, que yo no sé cuánto. Bueno, Luis Enrique Gallardo, exgobernador de Guárico, y 5 funcionarios de su equipo de trabajo serán llevados a juicio por actos de corrupción. Entre ellos, malversación específica de fondos públicos, delitos de peculado doloso, concierto de funcionarios públicos con contratistas y evasión de procedimientos de contratación pública. Los otros acusados que acompañarán en su juicio a Luis Enrique Gallardo serán Carlos Alfonso Cerezo, expresidente del Instituto Autónomo de la Vivienda en Guárico, el exsecretario general de gobierno Ciro Pérez Pérez, el expresidente de la Comisión de Contrataciones de la Gobernación, Nemesio Cedeño, el exconsultor jurídico y Ángel Barrios, exsecretario de Infraestructura del Estado Guárico. Son 6 los altos funcionarios de aquel gobierno corrupto del señor Luis Enrique Gallardo en Guárico, electos, son del lado de la revolución. Sin distingo, sin colores políticos. Castigo ejemplar a la corrupción. Vístase del color que se vista. No podemos permitir que los corruptos, que yo sigo queriendo pensar que son menos en nuestra sociedad y que cada día son menos los corruptos en nuestra sociedad. Yo quiero pensar que va a ganar esta batalla el pueblo decente de Venezuela, como quiere pensar la gran mayoría decente de nuestro país. Vístase del color que se vista. Y no trate la oposición, como seguro va a tratar, de convertir este tema en un asunto de persecución política. No se trata de esto. Aquí tiene que caer todo aquel que robe, todo aquel que se corrompa, todo aquel que corrompa a alguien más. Porque para eso se está trabajando. Y en ese sentido tenemos que dirigir todo nuestro mejor esfuerzo para acabar definitivamente con esa herencia de corrupción que venimos trayendo, producto de frases aquellas históricas como la que pronunció una vez el líder ADECO Gonzalo Barrios: aquí se roba porque no hay razones para no hacerlo. O la famosa frase ADECA: a mí que no me den, que me pongan donde hay. O la otra frase también ADECA. Fíjate cómo vienen las cosas, ¿no? Otra frase también ADECA: con los adecos se vive mejor, porque roban y dejan robar. Toda esa herencia la venimos arrastrando como sociedad. Esa era la forma en la que gobernaban aquellos seres. Y eso quedó marcado, lamentablemente, en nuestra sociedad y se ha multiplicado en otras instancias. Tenemos que vencer, camaradas. Y la invitación que hizo el presidente ayer es para todos los sectores decentes de la vida nacional. Combatir la corrupción del color que se vista. Vamos a la pausa musical. Aquí tenemos una agrupación venezolana llamada... No es una agrupación, es un rapero venezolano. Uno de estos muchachos nuevos talentos que andan haciendo excelente música. Chino Max, Náufragos de la Corrupción. Las violencias, Ulvarat en la melodía, Herrera en la marcha.

está libre, hombre, hombre libre por la ciudad. This is all right. ¡Hombre libre! Nos los trae la gente de Che Sudaca, ese hombre libre de todos los males, el que queremos construir para nuestra sociedad. Son las 10:37. ¿Usted me indica, señor Luyer? De momento no. De momento no. Íbamos a tener un contacto telefónico con una de nuestras compañeras de prensa. Ya vamos a establecer este contacto entre tanto. Y les avisamos que usted puede iniciar su participación por la vía de la... las redes sociales, en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, y en la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Tempranito comenzó por ahí a escribirnos Juan Guirola, arroba La Ventana Abierta, y nos dice: y las compotas solo de manzana y pera, frutas que no son criollas, ¿qué pasa con nuestras frutas? Indepavis, auxilio. Erasmo Ledesma nos dice: no apta para corruptos la sesión de la Asamblea Nacional del día de ayer. Hay que darles duro con leyes con la altura y profundidad que se merecen. Juan nos comenta: el presidente Maduro ha demostrado el talante socialista. Chávez está orgulloso de sus hijos. Apoyemos la revolución. Johan Moreno nos envía una... Esta nota la tenemos por acá, por cierto, Johan, que es la de algunos diputados de la bancada de la derecha que... bueno, estuvieron durante la sesión de ayer jugando a sus mensajitos de texto, pues, ¿no? Por un lado, Carlos Ocariz, de Primero Justicia, el que se dice alcalde del municipio Sucre del estado Miranda, escribiéndose con Julio Borges, decía: ¿qué se dice allá adentro?, le preguntaba. Y Julio Borges, tú sabes, tan decente el diputado, decía: en la Asamblea Nacional un ambiente de... ambiente de... porquería, pues, excremento, no vamos a decir la misma palabra. Un ambiente de excremento, decía el diputado Julio Borges. Por otro lado, Borges también recibió un mensaje de una persona identificada como Daniela, quien le preguntó: ¿cómo va eso? Y el antichavista le respondió: llegando el... vamos a decir, esto hay que decirlo porque no se va a entender. Llegando el mojón. Así se refirió al presidente de la República. Este es un diputado de la República Bolivariana de Venezuela. Esta información fue revelada por los camaradas de ZK, de Zurda Conducta, que transmitieron este programa. Y caramba, esto, bueno, es bueno que pase para que la gente sepa con quién, contra quién nos enfrentamos, contra qué clase de gente nos estamos enfrentando. Y lo de gente es un decir, nada más. Un decir, bueno, por respeto a su dignidad, que algo debe quedar por ahí escondido, muy escondido. Eso de la dignidad en esta gente debe estar en estado virgen, pues, empacadito al vacío. No lo han utilizado nunca. Pero por ahí debe estar. Esperemos que en respeto a esa condición humana, a la cual nosotros, por supuesto, valoramos, respetamos, que ellos se den cuenta de la pata enorme que están metiendo. Abrimos la participación también por las líneas telefónicas. Usted cuenta con el 562-7949 y el 562-3953. Ya tenemos una llamada en línea, le atendemos con los buenos días. ¿Cómo está, Luis? ¿Cómo está, señor Randall? ¿Cómo le va, hermano? Oye, yo no vi anoche a la señora María, ¿la viste? Estaba muy ofuscada, pegando griticos, por ahí no la viste. Yo la vi, a veces la enfocaban por ahí con su cara enfurruñada. No le... mira, yo te digo una cosa, esta señora María y Julio Borges no se habrán visto en el espejo de Carlos Tablante. A ver. ¿Qué quedó de Carlos Tablante? Ese es un etcétera. Ese hombre, la corrupción toda, miren, en él se concentraba todo lo sucio y toda la cuestión de lo sucio de la política. Ese hombre tiene inclusive, cuando fue gobernador, estuvo involucrado en la muerte de Lorena, ¿no te acuerdas, Randall? Sí, sí, un hecho terrible que ocurrió con la familia Capriles, pero allá de la de Aragua. Sí, que él, según las versiones, bueno, a mí no me consta ni nada, pero fue quien mandó a matar, porque él era el jefe de la banda de narcotráfico. Allí en Aragua eso se estila mucho. Sí. Bueno, este señor Julio Borges, mira, que te digo una cosa, está llegando al borde de la miseria humana. Y la otra señora María, esta gente no saben que ellos son diputados, ¿vale? Que tienen un fuero, que representan a un pueblo, a una parte del pueblo. Oye, que debería tener cierta cordura, darle majestad a su cargo, sea lo que sea. Mira, oye, yo te digo sinceramente, yo he visto terribles cosas en ese Congreso Nacional de cuando era la bicameral, los desplantes de Carmelo Lauría, no desplantes, sino toda la porquería que rodeaba. Yo siempre he dicho, ¿no?, que los rojitos de ahorita, los corruptos, son los adecos de siempre. Solo que te ponen la vaina roja. Mira, el adeco que no es corrupto no es adeco para empezar por allí. No, si yo tenía, ya en la parte pasada cité varias frases, todas nacidas al calor de Acción Democrática, en las cuales se justificaba la corrupción. Acción Democrática es la peor desgracia que le ha ocurrido a este país. Bueno, tenemos el caso de Raúl Leoni, pues, que inventó el desapariciones y todo, esto es terrible. Pero en Carmelo Lauría se concentra todo aquello terrible de la Cuarta República, y ese fue presidente del Congreso Nacional. Y sin embargo, Carmelo Lauría, parece mentira, ¿vale?, con todo lo que este tipo fue, por lo menos guardaba compostura, chico. Sí. Oye, este hombre, Julio Borges, no sabe que está el presidente de la República, el presidente constitucional, porque ese hombre fue electo por un pueblo, y eso merece un respeto. Ah, no, él se cree que tiene un fuero para todo. Ellos creen que la política no pasa factura. La señora María ya está recibiendo los coletazos de eso. Sí. Ya la señora María ya no le, nadie le para. Porque despreciada, arrinconada, olvidada por la mayoría de los sectores opositores. Y antes de que culmine el mandato de su cuestión de diputada, esa mujer va a pasar, por supuesto, al estercolero, pero por debajo. Julio Borges debería verse en ese espejo. Claro, él está precedido de toda esta marramucia que se ha descubierto y toda esta corrupción y todo eso. Esto es horrible, ¿no?, lo que se está descubriendo. Sí. Pero bien bueno que estamos haciendo, nosotros estamos dando ejemplo de lo que le ocurrió con el gobernador de Guárico. Que, por cierto, ¿por qué no pasa eso con el gobernador, el exgobernador del Táchira? Todos los que tú nombraste que fueron directores y vicepresidentes y presidentes del gobernador del estado Guárico tienen auto de detención, están presos, pues. Sí, están presos. Están detenidos en Tocuyito. Y todos los del Táchira igualito, con sus cargos equivalentes, están encanados allá. Tienen una prisión de 8 años. ¿Y por qué el gobernador no está preso, mano? Eso es lo que yo digo. Pero bueno, ¿qué pasa? Yo no sé. Yo a veces no entiendo. O estamos siendo muy endebles, yo no sé qué es lo que pasa. Pero ese, como dice, ese ya que con Ayaquita, ese que está preso. Hasta luego. Hasta luego, hermano. Fíjate, hay una cosa bien importante, y lo decía el presidente Maduro ayer, y yo quiero inclusive pedir, además ofrecer, como ofrezco mi confianza a las palabras del presidente Maduro el día de ayer. Vamos con todo, vístase del color que se vista, contra la corrupción en todos los sectores de la vida nacional, desde lo político, pasando por lo empresarial también, pasando por el día a día de la gente que se corrompe y corrompe desde cualquier sector de nuestra sociedad. Tenemos que ir contra todos ellos. Yo estoy seguro de que somos mayoría las personas que queremos una Venezuela decente, libre de corrupción. Quiero estar seguro de eso, y de hecho lo estoy. Somos mayoría los decentes, sea usted chavista o sea opositor. Somos mayoría los que queremos una Venezuela decente. Y en este sentido tenemos que luchar. De todas maneras, con el debate, con lo que pasó ayer, mire, este es el preámbulo. Ya vamos a ver mucha más miseria en estos próximos debates que se van a presentar producto de las conversaciones que tiene que tener la Asamblea Nacional sobre esta ley habilitante. Veremos mucha más miseria. Prepárese, porque usted no ha visto nada de lo que es capaz esta gente y de lo que guardan celosamente en sus corazones, que no es más que miseria humana. Tenemos otra llamada. Buen día. Esta viene de Latillo. ¿Cómo le va? Buenos días para ti. Buenos días a todas las personas que nos escuchan. Me llamo Fernando Lapreste y llamo de uno de los cerros de Latillo. Bienvenido, como siempre. Muchísimas gracias. ¿Usted como que leyó lo mismo que me leyeron a mí? ¿Cómo es eso? Bueno, un escrito que está por allí de un camarada de primera. Se llama Néstor Francia. Ajá. ¿Usted lo leyó? Sí, bueno, yo lo leí esta mañana, el de Aporrea, ¿no? El que aparece en Aporrea. Sí, yo quería hablar sobre ello también. Uh-huh. Usted dijo ya todo, pero hay otras cositas, ¿verdad? Porque si hablamos de cuello, como usted lo dijo, el cuello rojo, el cuello amarillo, el cuello blanco. Pero hay alguien, como tú bien lo referiste también, que no tiene cuello, que usa franelita, que usa el cuello también que está corroído. Y me refiero, si usted baja los índices o baja el nivel, estamos hablando del poder popular. Porque, tal como lo dijiste, yo lo voy a decir un poquito más crudo, en este sentido. Del motorizado que se come la luz y anda por las aceras. Del que raspa la tarjeta sin viajar fuera del país. Del que te vende el buhonero caro porque él le da la gana. Y del comerciante que se lo vende a él, ¿verdad? De todas aquellas personas, y en ellos me incluyo, porque soy parte del poder popular y no estoy exento de algún día cometer un error, ¿verdad? Uh-huh. Y me pongo también por delante, por favor. Porque todos estamos implicados en esto, hermano. Todo aquello, el decir lo que no es, el ofrecer lo que no tengo y el decir que sé y no lo sé, eso es corrupción también. Yo ayer casi lloro en el programa de Diógenes Carrillo porque lo que dije en tu programa lo dije también por la tarde. Y yo quería decir otra cosa, yo quería decir, ¿verdad? Porque lo obtuve de muy buena fuente que hoy hay 27 operativos a cielo abierto en el estado Miranda, que nadie lo ha dicho, hermano, que nadie lo ha dicho. Entonces, no decirlo es corrupción también, es manipulación hacia las personas, que como el pueblo llano, como yo, que somos pata en el suelo, que no sabemos, que no tenemos y que somos don nadie, entonces nadie nos ayuda en ese sentido. Eso se llama corrupción. Con lo que pasó con el gobernador del estado Guárico, este que está aquí, y el señor Pedro Laporta, le pedimos a ese señor casi de rodillas que nos ayudara para que terminara un pedazo de hospital en Altagracia Orituco, porque todos los días, o sea, cada mes se mueren dos personas por deficiencia renal, y esos señores hay que llevarlo a 200 kilómetros para que se hagan la diálisis, ¿verdad? Y cuando regresan más muertos que cuando salieron. ¿Por qué? Porque todas esas carreteras en verdad están bien malitas y ese señor no hizo nada. Entonces, señor, hay que ponerle los ganchos. Y así como hay que ponerle los ganchos a él que tiene el cuello rojo, ahí los del cuello amarillo, como los señores que dijo el señor Borges. Si él te dijo, como usted le dijo mojón al presidente, ¿cuál es la consideración que tiene con nosotros? Bueno, imagínate, lo que de ahí se puede derivar, ¿no? Ahí se puede derivar. Entonces, amigo, pensemos universalmente en una cosa. No nos bañemos con nuestras propias excretas. Pongámoslos aparte y echémoslos donde deben estar y que ellos se embarren, por Dios, porque nosotros debemos de ser y tenemos una obligación. Yo no lo hago como un derecho, yo lo pongo como una obligación. Si tú quieres una gota de petróleo, tú tienes la obligación el día en diciembre votar por los candidatos nuestros. Una obligación, aparte del derecho, porque si tú lo estás reclamando como un derecho, tu gota de petróleo, por favor, pide los beneficios con el voto rojo, con el voto por los nuestros. ¿Qué más puedo decir? Dígalo. Hasta que pase el próximo, que venga. Pues. Ahí está. Gracias, hermano. Gracias por el comentario y, por supuesto, este análisis que nos ha brindado, ¿no? Análisis contundente, como tiene que ser. Nosotros no podemos desmayar en esta lucha contra la corrupción. Venga de donde venga, lo repetimos. Y tiene que ser así, fuerte, enérgico, con la moral en alto. Es cierto que nadie está exento de cometer errores. Pero cuando se asumen cargos públicos, cuando se asumen cargos empresariales, que también son públicos, porque estas figuras como un Lorenzo Mendoza, los Cisneros, etcétera, también son figuras públicas, ¿no? Son figuras públicas que están asumiendo roles públicos y que dominan mucho dinero y propiedades y medios de producción en nuestro país. Pero también cuando se asumen responsabilidades cotidianas que se refieren al manejo de recursos, hay que ser limpio, transparente. Y tenemos que serlo desde nuestro corazón. Tenemos otra llamada por allí, vamos a atenderla rápidamente. Buen día. Buenos días, Randall, ¿cómo estás? ¿Quién por allá? Bien, José Daniel Prado de Coche. ¿Cómo me le va, José Daniel? Bien, gracias. 1444934. Dispuesto a la orden a responder lo que estoy diciendo aquí por esta vía. Mira, hay un casito que yo quisiera saber si ustedes le han hecho seguimiento. A ver. En Unión Radio, la 90.3 AM, hay un pseudo reportero, pseudo locutor, que se llama Unaín Amenábar. ¿Ustedes no han escuchado los trabajos de este señor por esa radio? Claro, bueno, lamentablemente a veces hay que hacerlo. Correcto, sí, yo le estoy haciendo un seguimiento porque me parece que ese señor sale de la misma trina de donde sale Julio Borges y María Corina y todo ese grupito de desadaptados que en su genética no les pusieron el gene del honor, del patriotismo, del valor humano. Esos no son seres humanos, esos son, no sé cómo calificarlos, ¿comprende? Sí, porque eso fue vergonzoso lo que pasó ayer en la asamblea con este señor Julio Borges, pues, ¿no? Sí. Ese señor debería estar, no sé, no hay lugar ni calificativo que aplicarle, pues, no sé, ese no es un ser humano. No, bueno, no caigamos en el mismo terreno de él tampoco, no. Sencillamente el señor ha cometido cualquier cantidad de equivocaciones, las seguirá cometiendo allá el que se estrelle y se arruine su carrera política, es lo mejor que le puede pasar al país. Claro, pero es que esa candelita la lleva uno por dentro, hermano, todo el tiempo, claro. Durante tantos años, uno luchando, rogándole a Dios por la vida del comandante supremo, y esta gente lo que hacen es no querer a su patria, por amor de Dios, pues, ¿no? Sí. Mira, yo felicito de mi parte a mi presidente, ¿sí? Uh-huh. Porque ayer me parece que fue excelente, excelente su exhibición, dijo unas cuantas verdades, y ahora lo que queda es echar para adelante, ¿vale? Con todo, como dijo él, ¿correcto? Acompañarlo en este camino, hermano, que es duro. Exacto, mira, yo quisiera hacer una pequeña reflexión también. Yo vivo aquí en Coche, en la residencia en Venezuela. Ajá. Aquí hay un mercado de Mercifrica arriba y hay un mercado aquí en el centro comercial, pero es increíble, hermano, lo que está pasando, ¿sí? No, los corruptos no están arriba solamente, sí, los corruptos también bien abajo, ¿sí? Es así, es hoy así. Amanece el pimentón a 40 bolívares, mañana aparece a 50 y pasado mañana a 60. Es así. Y lamentablemente tienes que morir ahí porque si no, ¿cómo comes? Pues no, sí. Entonces, yo no creo que solamente esa guerra económica se produzca en las alturas de los grandes proveedores y los grandes fabricantes y eso. Yo creo que también hay que meterle la mano a los chiquitos, a los que se aprovechan de las oportunidades para expoliar al pueblo, ¿correcto? Sí. Así es, hermano. Mira, aquí hay una panadería que tiene como 50 años funcionando. Tiene un aviso que dice, al día con el CENIAT, y jamás, jamás, jamás, pues yo soy testigo de eso, ha tenido una máquina de esa fiscal del CENIAT. No te dan factura, y cuando tú vas, son unos portugueses, y cuando tú vas, bueno, tienes que salir con el rabo entre las piernas porque... Imagínate, pues, ¿no? Empeñar un riñón para poder pagar, ¿no? No, y no solamente eso, sino el trato que te hacen. Entonces sería bueno que el CENIAT se diera una vueltica por aquí, por este centro comercial, y le aplicara, no los ganchos, ¿vale? Yo no creo que los ganchos sean buenos, que los cierren, ¿comprende? Porque eso es un abuso completo. El sueldito no alcanza, no es porque las cosas, porque no es suficiente. Los pensionados vamos a empezar a cobrar a partir de este mes que viene, casi 3 millones de bolívares, ¿sí? Sí. Pero no alcanzan porque tú vas al mercado y un kilo de azúcar te lo quieren vender en 15 bolívares, ¿correcto? ¿Sí? Eso es así. Ahí es donde te desangran el sueldo, hermano. Exacto, entonces hay que decirle al INDEPAVI y al CENIAD que por favor hagan un operativo aquí, que yo estoy dispuesto, yo les doy mi nombre, yo les doy mi dirección, yo estoy dispuesto a acompañarlos a los sitios y decirle este y este, ¿correcto? Eso es, eso es. Bueno, hermano querido, felicidades, me saludas a nuestra dilecta amiga. A Enza, que está de vacaciones ahorita. Bueno, que se divierta porque después tiene que venir para pegarse duro. Recargando baterías, así es, hermano. Un abrazo. Felicidad, mi hermano, igual. Un abrazo. Pues. Son las 10:56. Vamos a escuchar a Lee Primera, chicos. Qué mejor inspiración que escuchar a Lee Primera en estos momentos en que la moral revolucionaria sube, porque tenemos mucha moral para luchar contra la corrupción. Vamos a recordar este tema tan especial que nos habla de cómo era aquella sociedad en la Cuarta República, cómo éramos tratados, y establezcamos las diferencias entre nuestra sociedad actual también, aunque tiene mucho que limpiarse, pero antes nos trataban de la patada. Ali Primera, del derecho al derechito. No siempre que cacarea pone el huevo la gallina, y es mentira con sordina que les chorrea en la jeta cuando dicen que respetan nuestros derechos humanos. Y el derecho al derechito le queda al venezolano, y de vaina al derechito le queda al venezolano. Ciudad, desde el campo abandonado se dirige el campesino con la moral por debajo. De la miseria rural pasa la miseria urbana, no porque le da la gana, sino por su derechito de buscar una salida. Y la miseria en la ciudad al menos es divertida. Y la miseria en la ciudad al menos es divertida. Cuando se le cae el rancho, derechito al desespero. Cuando no encuentra trabajo, derechito a la patrulla. Y además con un planazo, requisito indispensable es llevar un carajazo. El plan Unión lo ejecutan como un estado de sitio, y ya agreden a la gente, ofensa y planazo limpio. Hacia la nada se va el desaparecido, y aquí se quedan los hijos y las mujeres llorando, y los todopoderosos la callando, y los todopoderosos la callando. Derechito al cementerio sin misa en cuerpo presente, y si pregunta a la gente la causa de su deceso, contesta la policía: no se preocupen por eso, era un vago, un delincuente, y ya armado hasta los dientes se enfrentó a nuestros muchachos. Y por eso pelo gajo, y por eso pelo gajo, y por eso pelo gajo, y por eso pelo gajo. Venezolano que hace más grande la cola de los que están esperando que les den un puestecito.

a miles, millones de pobres, y que la ambición no tiene límites. Y así vende la ficción, egoísta cada cual, del éxito personal, imposible de la acumulación. Y entonces va y ofrecen el paraíso de la propiedad privada, la promesa celestial que no se te niega, pero eres flor, vence el pecado de los sacrifícate y así podrás acceder a la redención del capital, a la redención del capital, a la maldición del capital, a la maldición del capital. De ellos Dios y la esperanza y temen, de ellos la tierra, el cielo y se quejan de estrechez, de ellos el fuego, el aire y lloran su infortunio, de ellos la luna, la noche y lamentan su infinita penuria, de ellos los ríos y el mar y aún lamentan el viaje de los otros, de ellos todo el calor, pero envidian la pequeña lumbre de las mayorías, de ellos sudor, sangre, producto y rumian sus carencias, de ellos espacio y tiempo y se ahogan en lo angosto, de ellos empresas, templos y dinero, pero su desgracia es grande y sollozan, en fin, de ellos todo lo criado y se apropian de lo inexistente. En cambio, los hermanos muertos en Yaguno, un hilo de vida, y lo entregaron como río. Qué tema este, ¿no? Qué tema este de Gino González. La oración al Dios de la mercancía con el que abrimos esta parte del programa. Ya tenemos las 11:10 y vamos a establecer un contacto con nuestra compañera Karen Arencibia. Ella se encuentra en el Teatro Teresa Carreño. Allí se produce una rueda de prensa por la presentación de la obra Don Quijote. Vamos a escuchar qué información nos trae Karen. Adelante. Sí, buen día, usuarios y usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. En efecto, Randall, muchas gracias por el pase. Nos encontramos en una rueda de prensa de la muestra coreográfica del clásico de la danza universal Don Quijote. Y a mi lado se encuentra Laura Fierucci, coreógrafa de la obra, quien nos hablará de esta puesta en escena que tiene muchísimos años deleitando a cualquier público. Laura, bienvenida. Gracias. Vamos a ver Don Quijote la semana que viene, un ballet completo en 3 actos. Que dura aproximadamente 2:20, es una versión coreográfica mía, adaptada del original de Mario Petipa, y tiene partes musicales que no se han usado en el ballet de manera tradicional, que las vamos a usar esta vez, usando también al cuerpo estable del Teatro Teresa Carreño y algunos invitados como José Manuel Guiso, que viene de Chile, como personas que han tenido ya trayectoria en el país, como Pedro Leñaro, como Nicky García y la Escuela del Ballet de las Américas. ¿Las fechas son 18, 19 y 20 de octubre, viernes, sábado y domingo? El sábado tenemos dos funciones y el domingo también tendremos dos funciones. Los horarios, el viernes a las 7 y media y el sábado será a las 11 de la mañana y 5 y 30 de la tarde, igual el domingo. ¿Las entradas están en las taquillas del teatro a la venta. Por supuesto quiero que vengan a ver este trabajo y es mi primer ballet completo, que dura 2 horas 20 y bueno, no acepto críticas. Bien, usuarios y usuarias de Nueva Ciudad, escuchamos palabras de Laura Fierucci, coreógrafa de la obra, quien nos comentaba en detalle de la presentación. Vale destacar, ¿verdad?, que esta muestra está basada en el original de Mario Petipa, el cual el público venezolano tendrá la oportunidad de disfrutar de uno de los 10 ballets más famosos del mundo. Les informó Karen Arencilla. Muchas gracias, Karen. Bien completa la información y, por supuesto, la invitación que nosotros reiteramos a deleitarse con este exquisito ballet, la primera obra de Laura Fierucci, coreógrafa, y por eso además se unen varias formas de arte, ¿no?, para presentar este trabajo. 18, 19 y 20 de este mes, la obra Don Quijote, un ballet pues con danzas, música y entretenimiento del bueno para el pueblo venezolano, a precios solidarios también. Mira, y a precios solidarios, hoy están activos 121 puntos de Mercal en diferentes partes del Distrito Capital, en el estado Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Cojedes, Delta, Amacuro, Falcón, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo y Vargas. ¿Ah? ¿Qué les parece? Mercal a cielo abierto, 121 puntos en el área metropolitana. Para las personas que se encuentran, por supuesto, escuchando la señal de Alba Ciudad, están ubicados en la calle 18, Puente La Gatera, Parroquia El Valle, en el sector Kennedy, en el bloque 12, Parroquia Macarao, Barrio El Onoto, sector Ali Primera, Parroquia Caricuao, en el kilómetro 7 de Lomas de Sion, en la Parroquia El Junquito. Asimismo, están activados en la avenida Rómulo Gallegos, específicamente en el Boulevard El Carmen, en el barrio La Lucha, municipio Sucre, el sector El Calvario Bajo, municipio Latillo, en la Plaza Bolívar de Baruta, en el municipio Baruta, sector Las Minas, comunidad El Terreno, Plaza Baruta, en la Plaza El Cristo de la parroquia Petare, en el municipio Sucre, en el barrio El Guire de Santa Fe, municipio Baruta, y en la Carpa Tricolor, en el barrio Bucaral, en el municipio Chacao del estado Miranda. Activos en el Distrito Capital, en el área metropolitana, todos estos puntos de Mercal a cielo abierto, además de las entidades que ya les comentamos, donde también hay actividad de mercados a cielo abierto a precios solidarios. Tenemos llamada telefónica. Buen día. Bueno, cerrando, Ingrid Jiménez, Las Acacias. ¿Cómo le va? Muy bien, excelente. Mira, Rando, excelente. Me fascinó la forma como se dirigió el presidente. Claro y raspado, bien clarito. Mira cómo pelo a pelo, palmo a palmo, palabra a palabra, nuestro presidente se va ganando ese liderazgo. ¿Sabes qué pasará? Ese liderazgo que sí. En principio empezó un poquito lento, pero mira cómo se gana un liderazgo, ¿no? De esta manera sí, contundente, como lo hizo ayer Maduro. Lo que pasa, Rando, que lo importante no es que está buscando tantas palabras rebuscadas, porque en el rebuscamiento es que cuando el pueblo, como no entiende, cae. En cambio, él lo dijo clarito, para que le llegara al pueblo, porque eso es lo que importa, que le llegue al pueblo para que cree conciencia. ¿Quién nos quiere dañar? ¿Quién nos quiere perjudicar? ¿Quién es el que nos sabotea? ¿Quién es? Muy buena la intervención, me pareció maravillosa, clara, sin mucho rebuscamiento y sin mucho, y lo puso en tono a todo el mundo ahí, y listo. Hay otra cosita, Rando, que te quería preguntar. A ver. No habrá otra forma que no sea Caribe, otra forma de controlarse. ¿Sabes que eso lo hizo el presidente Chávez? Uh-huh. En su oportunidad para evitar las fugas de dinero. Pero debe de otra forma más fácil, más práctica, diferente. Aquí hay gente muy inteligente. Ahí está el Giordani, está el de Banco Venezuela, ¿cómo se llama este profesor? Merentes. Es un hombre súper inteligente. Yo lo sé por propiedad porque tengo un sobrino que es matemático y estadista, que yo te he dicho, él fue profesor de excelente persona. O sea, ese grupo que está allí, que es bueno, bueno, deberían de intentar hacer otra forma, otra fórmula. Independiente, yo sé que ya redujeron el carpintero, pero evitar eso. Mira, Armando, aquí nadie viajaba, esa es mentira. Aquí la gente no viajaba, ahora que si el pasaporte, que si no sé qué más, y no se interesan por lo del país, o sea, por conocer nuestro país. Que es una, yo te lo digo, yo no conozco algunos que otros estados, pero no los conozco todos. No los conozco. Si he ido afuera porque he tenido la oportunidad, porque me lo han dado, no es porque yo soy salamera que yo quiero ir para tal sitio. Y yo tengo que ir. No, como dicen, y juro, tú tienes que tener una tarjeta. No, buscar otra forma, otra metodología. Que tú seas gente, que tú no tengas que ser el dólar, que si nada. Bueno, a lo mejor quizás es inevitable lo del dólar, pero otra forma más práctica y que sea menos, ¿cómo se dice? Para que no exista este vandalaje, que esta gente no le permitan tanta sinvergüenzura de estar sacando dinero de nuestro país. Y siempre lo que se benefician son ellos, más no la clase media ni la clase de abajo. Eso es mentira. Lo que pasa es que la clase media creen que son altas, pero deberían de buscar otra forma. No, ese calibre ya creo que eso ya no da. Por ahí ya existe demasiada vagabundería, hay mucho contagio allí grande. Yo, bueno, es mi forma de apreciar las cosas, como lo veo yo, porque eso no es así, esa tanta corrupción y tanto vandalaje. Ahí hay mucha gente infiltrada, mucha, como siempre, Randy, siempre hay el vivo, como tú te expresabas en un comienzo del programa. La viveza del venezolano. Esa viveza no es más que corrupción. Nosotros también tenemos que dejar de llamar la viveza, porque eso confunde a alguna gente, y llamarlo corrupción directamente, porque correcto, eso es corrupción. Eso no es ser vivo, es ser corrupto. Y vemos que tenemos que velar por nuestro país. Lo demás, bueno, el que venga atrás que rey, pero nosotros nos interesa. ¿Sabes qué me gustó del presidente? Cuando él dijo, esta banda, que él, como él nunca, él siempre hace mucho énfasis, nunca llegó a pensar que iba a ser presidente, será colocada a otro revolucionario. Eso me gustó. O sea, como diciendo, yo no me voy a llevar la porque si maneja este país es fuerte, claro, a llevarme la vida como se la llevó el presidente que se fue tan joven. No, Nicolás es un hombre joven. Sí. Y se ha batido duro y lo ha hecho muy bien. Yo considero que lo ha hecho bastante bien, pero chuparse esa mandarina tantos años acabarse, no. Y hay una cosa, Rando, que yo te observaba. Esta gente como Chávez, que parece Chávez, que esa gente buena, se va joven, chico. Se va joven. Bueno, como hoy conmemoramos el asesinato del Che Guevara. Excelente. 39 persona. Años tenía. Y sabes que lo tienen allá, yo vi a dos lo tienen como un santo. Sí. Allí y le piden, le piden a las personas, ahí llegan a colocarle colores y todo. Recuerda que él murió con los ojos muy abiertos. Sí. Y le hacen honores allá. Esa gente así valiosa, se va joven. Como que el tiempo determinado para vivir, pienso yo. No sé, yo de hecho me pongo a pensar que esta gente toda se va joven. Pero no queremos que Nicolás se nos vaya joven. No, para nada. En ningún momento. Sí. Bueno, Randy. Bueno. Muchas gracias. Hasta luego. Fíjate que justamente con lo que refiere nuestra usuaria de Cadivi, ayer el presidente le lanzó, pero con todo. Yo creo que ni de sectores de la oposición se ha cuestionado de la forma tan contundente como ayer lo hizo el presidente Maduro a Cadivi. Lanzó una crítica y aseguró que le va a aplicar las tres R's con la prontitud debida. Así lo dijo en discurso ante la Asamblea Nacional. La actuación de Cadivi, dijo el presidente Maduro, deja mucho que desear. Por eso es que Cadivi hay que aplicarle las tres R's con la prontitud debida. Hay que ir a un proceso profundo de transformación de las instituciones y sobre todo ir a la creación de nuevas dinámicas. Ya basta, compatriotas, el tiempo pasa, tenemos que lograr que la renta petrolera sea capturada para el desarrollo productivo de la economía y no para la especulación, para el chantaje, para el robo y para el enriquecimiento de grupos particulares que quieren controlar el poder político, bien sea por la vía del disfraz rojo o por la vía de la burguesía parasitaria amarilla. Sería un contrasentido flagrante que una revolución sirva para que la burguesía parasitaria se enriquezca aún más. La burguesía parasitaria no produce nada, absolutamente nada, y continúa apropiándose impunemente de parte de la renta petrolera para seguir en lo suyo, en la especulación. Por cierto, Y hablando de Cadivi, hoy aparece ya la información de la acusación que se ha lanzado sobre gente vinculada a Cadivi. Un exgerente de esa institución y su sobrino fueron acusados por irregularidades en la tramitación de divisas. Esto lo ha acusado públicamente la Fiscalía General de la República, el teniente coronel. Fíjate que esto está caiga quien caiga, mi hermanito. Teniente coronel Francisco Navas Lugo, de 40 años, y su sobrino José Daniel Steckman Lugo fueron acusados por el Ministerio Público por presuntamente incurrir en irregularidades en la tramitación de divisas. El hecho fue denunciado el pasado 16 de julio ante efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, y están encargados los fiscales 28 Nacional y Auxiliar, Marianela Briceño y Michael Prado, respectivamente. Acusaron al exgerente por la presunta comisión de los delitos de legitimación de capitales y asociación para delinquir, ambos en grado de coautoría. Adicionalmente, Navas Lugo fue acusado por ser presunto cómplice necesario del delito de obtención fraudulenta de divisas. Repetimos, caiga quien caiga, este es un teniente coronel, funcionario, exgerente de Cadivi, metido en este berenjenal. Y bueno, acusado por el Ministerio Público. Tenemos otra llamada por allí. Buen día. Buen día, Randall. Soy Raúl Barro de la parroquia Coche. ¿Cómo le va, Raúl? Buen día a todos los oyentes y al personal de Alba Ciudad. Mira, el problema de la corrupción, Pablo. Esto es un mal atávico que tenemos nosotros desde la misma colonización española. Pero no es solamente de nosotros, esto también es a nivel mundial. Y nosotros tenemos que crear esta ética nueva del hombre nuevo. Uh-huh. Ahora mira, Pedro Duno, un periodista, creo que ya fue, él falleció, él escribió una obra, se llama Los 12 Apóstoles, del año 1975. Ustedes los comunicadores debieran leer ese libro para que vean la corrupción en Venezuela. Otra obra que retrata muy bien la corrupción en nuestro país es El Diccionario de la Corrupción en Venezuela. Ah, por aquí lo tenemos y estamos haciendo un trabajo especial con él, además. Ah, muy bien, lo felicito. Sí, sí. Y ahora, nuestro presidente, muy buena la intervención de nuestro presidente ayer. Y yo quisiera agregar una idea mía, pues, que a todo comerciante que se le consiga sobrevalorando los artículos de primera necesidad, incluso a los buhoneros, se le impida ejercer el comercio como sanción. Uh-huh. Y también yo le hago un pedimento a nuestro presidente, también, que lo dijo el presidente Chávez también, que cómo es posible que los artículos de ferretería también tengan una simple conexión de bronce que hace unos meses costaba unos 4.000 bolívares, hoy está en 75 bolívares. Ahora mira, que la siderúrgica del Orinoco se ocupe de eso, ¿vale? Estas conexiones que se necesitan para la plomería, los tornillos, todo este andamiaje, todos estos herrajes para plomería. Y otra cosa, ya para terminar, ¿cuál es el verdadero mal que le ocasiona la corrupción al resto de la... Cuando un grupo se beneficia de los recursos, está dejando por fuera al más necesitado que necesita implementos médicos. Está dejando por fuera al sector agrícola que necesita insumos, pues. Entonces deja a los más necesitados por fuera y por eso es que a la corrupción hay que combatirla. Así es. Gracias a ti. Miren, saben que hay una novedad, ¿no? En cuanto a la infraestructura se refiere. Se desplomó un puente, ¿no? El puente sobre el río Uriche en el estado Anzoátegui. Y está brindando declaraciones Jaime El Trudy, ministro del Poder Popular para el Transporte Terrestre. Quisiera que escucháramos parte de esta intervención, Luis, a ver escuchar al ministro Hyman. Estamos también trabajando, como ya empezamos, en la colocación de un puente de guerra. Ya el puente de guerra está acá, las grúas, toda la maquinaria está dispuesta y tendremos un puente de guerra que en los próximos 12 días estará colocado y con él podremos garantizar ahora el paso de gandola, el paso de vehículos de carga. Y más adelante la solución definitiva justamente al margen derecho para tener una nueva solución de forma integral, la provisional y la definitiva que proyectamos tendremos en las próximas semanas. Ministro, el tema de la seguridad lo había comentado el propio gobernador del estado, Anzoátegui, tomando en cuenta que hay vías alternas, no solo para el tránsito de carga pesada, sino también los autobuses, las vías alternas y el tema de la seguridad. Sí, hemos dispuesto un dispositivo en materia de seguridad, pero ha sido el propio gobernador Aristóbulo Isturiz quien se ha puesto a hilar muy fino en esta materia. Yo quisiera que fuera él el que nos diera, digamos, las impresiones en relación a este tema. Aristóbulo, por favor. Bueno, fíjate, en esta materia nosotros sabemos que la vía alterna va a tener un tráfico que no es usual y eso puede entusiasmar a la AMPA, a la delincuencia, etcétera. Por eso se está tomando todas las previsiones en materia de seguridad y el SOI del Estado ha hecho contacto con todos los organismos, tanto de Guárico como de Miranda, como de Aragua, porque ustedes saben que nosotros la salida es por Valle de Guanape, hasta Valle de Guanape, y luego vamos a tener Guaribi, Altagracia, parte del sur de Anzoátegui, de Aragua, o parte de Miranda por el Tuy, ¿verdad?, o Barlovento. Entonces, toda la ruta que van a cubrir la vía alterna, nosotros estamos montando un dispositivo de seguridad con la Guardia Nacional. En el caso concreto de Anzoátegui, vamos a tener primero un equipo permanente aquí, en el sitio, en el puente, de lo que significa pues el plan Patria Segura. Vamos a montarlo aquí desde hoy. Y al mismo tiempo, en el cruce donde está la vía, la salida, en Clarines, vamos a tener un puesto permanente. Otro puesto en Aguascalientes, otro puesto en Guanape y otro puesto en Valle de Guanape, que es la frontera con Guárico. Ahí escuchamos declaraciones de, en principio, Hyman Eltrudy, ministro del Poder Popular para el Transporte Terrestre, y luego de Aristóbulo Isturiz, gobernador del estado Anzoátegui, ante el desplome del puente en Boca de Uchire. La tarde de este martes se cayó este puente, y ¿saben por qué? Este es el colmo, ¿no? Producto de una protesta que trancó la vía, y en esa vía quedaron atrapadas 6 gandolas y 14 vehículos, y el peso hizo que cediera el puente. El peso estacionario hizo que cediera el puente con toda esa pila de vehículos encima. No sabemos si había falta de mantenimiento. El hecho es que no podían estar simultáneamente quedándose detenidos allí todos esos vehículos porque excedían el peso que podía soportar esta infraestructura. Tenemos que nosotros ser más conscientes. Fíjense cómo la protesta exigiendo un derecho viola el derecho de otras personas. Estamos entendiendo, ¿no? Fíjense lo que ha pasado. Menos mal que el gobierno bolivariano está actuando rápidamente con todos sus organismos, con toda su competencia, para armar momentáneamente un puente de guerra para restablecer el tránsito en esta vialidad hacia el oriente de nuestro país. Y pronto se tendrá una estructura mucho más firme, mucho más sólida para dar solución a esta problemática. Vamos a la pausa directamente. Ya regresamos con más de La Ventana. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @LaVentanaAbierta. Recarga tu conciencia. Escucha. Alba Ciudad. El gobierno bolivariano, a través del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, invita a la novena edición del Festival Mundial de Danza Solos y Duetos 2013 en el Distrito Capital. Del 12 al 17 de octubre, Venezuela se convertirá en el gran epicentro de la danza universal, con la presencia de 8 países invitados y más de 30 agrupaciones nacionales. Para mayor información, ingrese a la página www.mincultura.gov.be. Yo soy la muerte.

saliste adelante. Fugitivo. Dando la cara sin miedo a enfrentarte. Ahí está la gente del Oso y su orquesta, Calle del Fugitivo, Salsa Nacional, para abrir esta parte de La Ventana, ya la última por el día de hoy. 11:38, recordándoles que sigue activa la participación vía telefónica 562-7949 y 562-693953. Tenemos sus mensajes también en Twitter. Por acá nos comenta Johan Moreno, Estados Unidos suspende pagos a las familias de los militares fallecidos en servicio. Quiebra este estado, ¿no? Imagínense ustedes. Ellos que siempre quieren estar armando guerras en diferentes partes del mundo, enviando a sus tropas, enviando a sus militares, las familias que se quedan preocupadas en su casa por el destino que sufrirán estos soldados, que vale está decir, el soldado estadounidense es un soldado malo, mediocre. Eso es mentira, no sé cómo el cuento ustedes de Hollywood y estas cosas. Si no fuera por el potencial armamentístico a distancia, aéreo y naval que tiene Estados Unidos, si ellos contaran nada más con sus tropas de ejército por tierra, no serían nada. Un soldado más bien cobarde, aprensivo y deficiente. Por eso es que regresan tantos ataúdes forrados con la banderita de las barras y las estrellas, ¿no? Y ahora esta gente que se queda en los Estados Unidos, bueno, además de perder a su familiar en las guerras en que su gobierno manda a morir a estos jóvenes, tiene que soportar que ante la crisis económica que está enfrentando esa nación, le suspendan los pagos por concepto, pues, de la indemnización por la muerte de su familiar, le suspendieron los pagos a las familias de los militares que han fallecido en servicio. Este es el sueño americano, ¿no? Eris Jesús nos comenta por acá, momento bueno en el que el diputado que estaba en Siria mostró el ramo de olivo de los combatientes en ese país para Maduro. Sí, Adel El Zavallar, diputado revolucionario, que estuvo combatiendo en Siria al lado del pueblo del que es oriundo. También tiene la nacionalidad venezolana, por supuesto. Trajo un ramo de olivos que representa además la victoria, ¿no? Sabemos, esa cultura representa los ramos de olivo, la victoria. Y se lo entregó ayer el diputado El Zavallar a Nicolás Maduro, presidente de la República, en un hermoso gesto enviado por los combatientes sirios que dignamente están defendiendo su patria, ¿no? Nos comentan también, y los que llevaron al comandante supremo, desde donde a pesar de la crisis, están pendientes de lo que ocurre en Venezuela. Así es, de diferentes partes del mundo ya se está haciendo eco, por supuesto, de lo que ocurrió ayer en la Asamblea Nacional. El rescate de la moral, de la ética, en todos los estratos sociales, en todas las instancias de poder, sea este público, sea este privado, nos debemos, como pueblo, como hijos de Bolívar, como hijos de Chávez, como habitantes y ciudadanos de esta gran Venezuela, nos debemos una sociedad mejor, una sociedad libre de corrupción, que nos ha llevado a todos estos pecados del capitalismo que estamos sufriendo en este momento. Ayer el diputado Diosdado Cabello al momento de tomar la palabra y antes de presentar al presidente de la República, instó a los parlamentarios a apoyar la consolidación de una Venezuela libre y soberana. Diosdado Cabello, diputado y presidente del Parlamento, exhortó a sus colegas a apoyar en todos los frentes al primer mandatario nacional para consolidar una Venezuela libre, soberana e independiente, al dar inicio a la sesión especial en la que el presidente de la República, Nicolás Maduro, realizó la petición de una ley habilitante contra la corrupción. Cabello expresó que, dándole cumplimiento estricto a lo establecido en la Constitución, esta normativa, una vez que sea aprobada en su segunda discusión, pasará al Ejecutivo para su promulgación y publicación en Gaceta Oficial, con el objetivo de fortalecer la lucha contra la corrupción y la guerra económica emprendida por sectores de la derecha venezolana. Dijo el diputado Cabello que la Asamblea Nacional se complace en darle espacio a esta propuesta de ley para combatir un flagelo que ha atacado la economía nacional desde épocas anteriores. Durante su alocución, Cabello enfatizó que quien esté en contra de atacar la corrupción es autor, cómplice o por lo menos se beneficia de los bienes adquiridos con actos corruptos. Al tiempo que alertó que la derecha venezolana prevé desconocer la ley habilitante para crear caos y zozobra en la población venezolana. Nosotros quisiéramos que esto no ocurriera. De verdad, desearíamos de todo corazón que la derecha venezolana y los diputados de oposición no desconocieran esta ley habilitante una vez que se apruebe. Estamos seguros que se va a aprobar porque tienen que ser más de 99 los diputados que la aprueben. Nosotros no creemos que la oposición, en la bancada de oposición, todos, no, nos negamos a creerlo, aunque sabemos que hay mucha gente con la reputación manchada allí, pero nos negamos a creer que todos los diputados de oposición estén de acuerdo con la corrupción. Yo me niego a creer que no haya ni siquiera un diputado decente en la bancada opositora, un diputado que apoye la decencia en el país. Debe existir, no solo uno, seguramente muchos más, que se salgan del fanatismo político, que se salgan del odio visceral al proceso socialista que nos hemos regalado la mayoría de los venezolanos, para, bueno, emprender este camino, a decentar nuestra sociedad, a tener un país, caramba, que nos tenemos que regalar obligatoriamente una nación libre de tanta corruptela, de tanto vicio, de tanta enfermedad producida por el capitalismo. Por eso estamos seguros que se va a aprobar la ley habilitante, pero también nos crearíamos nosotros falsas expectativas si la oposición, con los numerosos tentáculos que tiene en el poder económico, se queda tranquila ante una ley como esta ley habilitante y todo esto que fue presentado ayer, ante una ley que les vaya a quitar sus privilegios. Porque sabemos que lamentablemente los más poderosos económicamente hablando dentro del Parlamento, y recordemos que ahí en la bancada opositora hay un expresidente de Fedecámaras, para que usted vaya cogiendo el hilo, ¿no? De quiénes son los que se encuentran allí sentados. Los empresarios que han robado toda la vida a este país, que han desangrado económicamente a la nación, convertidos en importadores y se llaman empresarios. Y esta gente representa los más altos intereses económicos y por supuesto van a quedarse moviendo sus tentáculos después de aprobar la ley habilitante para tratar de ver qué fiestica buscan, qué oportunidad, qué atajo agarran en contra de la ley, ¿no? Y esto va para unos y para otros. Como decía el presidente Maduro ayer, aquí se va a aplicar la ley y el castigo a cualquiera que incurra en actos de corrupción, como ya se ha venido haciendo. Fíjate una cosa, el presidente Maduro ayer decía algo bien importante y tiene que ver con la forma como la prensa refleja las informaciones. El escandalazo, ¿usted se acuerda? El escandalazo que batió la prensa, se perdieron no sé cuántos millones de dólares del fondo chino. Eso fue un escandalazo. Y con razón, ¿eh? Hay que armar el escándalo porque un acto de corrupción terrible este. Pero ¿cuántos recuerdan que la prensa haya reseñado que los responsables de este robo milmillonario al fondo chino están presos. ¿Quién lo recuerda desde los medios de comunicación? Ayer lo rescató, esta información la rescató el presidente Maduro al exponerla públicamente. ¿Cuántos recuerdan la cantidad de personas que han sido detenidas por diferentes actos de corrupción en el CENIAT, en el INDEPAVI, en CADIVI, en las empresas básicas, gente de PDVSA? Sí, instituciones del Estado venezolano, instituciones del gobierno revolucionario. Ah, pero es que esto no lo reseña la prensa. La gran prensa, la que se autodenomina prensa libre, no le conviene y tampoco actúa en consecuencia de decirle a la opinión pública: mira, el gobierno está luchando contra la corrupción y ahí no hay distingo político. Ah, pero usted ve, cuando se agarra infraganti a gente como el diputado Mardo, que no es tampoco ninguna de las fichas más resonadas, ¿no?, de la oposición, o lo que tenga mayor relevancia, que tenga mayor presencia, ¿no? Es un diputado, más bien un diputado perdedor, porque viene de ser derrotado contundentemente por Tarek El Aissami allá en el estado de Aragua. Ah, no, entonces se agarra a una ficha de esta de la mafia amarilla y enseguida salen en los medios: persecución política, perseguido, lo castigan por pensar diferente. ¿Y qué pasa? También hay castigo por pensar diferente a los del fondo chino, a los que han caído de Mercal. ¿Usted se acuerda de aquella mafia llamada Ángeles de la Revolución, que cayeron 14 personas de un solo golpe? Que estaban estafando, vendiendo, pidiendo plata para dar beneficios de los que da la revolución gratuitamente. Cayeron 14. ¿Y usted se acuerda cuántos medios de comunicación de los que se denominan prensa libre salieron a dar esta información públicamente? Y no que le hayan publicado en un cuadrito así chiquitico un día, no. Que le den continuidad, como hacen con las noticias que a ellos les conviene darle continuidad. Lo que se llama en el periodismo la noticia del segundo día. El seguimiento. La opinión que se desata días después de ocurrida la noticia. Eso no ocurre. Ah, capturados los ángeles de la revolución, ya. Chiquitico, como decía Chávez, chiquitico, en una nota. Por ahí escondida, casi que metida entre los clasificados para que nadie la lea. Y al día siguiente no se habla más del tema. No aparece más en la autodenominada prensa libre. Ah, pero si es el caso de Mardo, mire, eso es todos los días, a toda hora, en todos los programas de opinión. O si es el caso de Oscar López Colina, amigo íntimo de Capriles Radonsky, ah, no, eso es todos los días. Mira, persecución política, el hombre está prófugo de la justicia. Ah, pero eso no lo dicen. Dicen es que hay una persecución política contra este señor, demostrado que tiene sus actos de corrupción por todas partes. Y los que debe tener Capriles Radonsky, los que deben tener una parranda más de gente de la oposición. Pero lo que no queremos es que esta guerra contra la corrupción se convierta en un chantaje, como dijo el presidente Maduro. Que vayamos a caer en chantaje, que si tocan a este sector, entonces es persecución política. Ah, pero si tocan al rojo rojito, entonces no decimos nada. Ah, callado. Como para indicar al país, mejor no hablamos de esto, para que la gente crea y piense que el gobierno no está luchando contra la corrupción, indistintamente de su color político. Esto es lo que está pasando desde el punto de vista de los medios de comunicación, y cosa que el liderazgo opositor jamás va a reconocer. Ayer el presidente Maduro fue tajante, bien equilibrado, incluso a la hora de decir: mira, aquí estamos luchando, fíjate, el exgobernador de Guárico a prisión, va a juicio. En los casos del fondo chino, aquí están. Es gente que estaba disfrazada de rojo rojito. Eso no son revolucionarios, nada. Estaban disfrazados de rojo para robar, para estafar a la nación. Y ahí están, pagando lo que hicieron. Igual tiene que pasar con todos aquellos que desde los sectores de la oposición también estafen, roben o consigan recursos de dudosa procedencia para financiar campañas, para financiar agendas ocultas, como por ejemplo las que están financiando desde el sector económico, que nos regala su bonito sabotaje y su bonita guerra que han desatado contra el pueblo y el gobierno venezolano. Así tenemos, pues, estas informaciones. Gratificante el discurso de ayer del presidente Maduro, con mucha moral, con moral en alto, con fe, con confianza. Vamos a apoyar al camarada, vamos a apoyar al hijo de Chávez en esta lucha contra la corrupción por adecentar nuestro país. Es lo menos que le debemos a nuestra nación, es lo menos que como herederos de Bolívar y de Chávez le debemos a su obra y pensamiento, y es lo menos que nos debemos a nosotros mismos como seres humanos, habitantes de esta patria bonita, hermosa, que merece que nosotros, sus habitantes, los hijos de esta patria, la tratemos mucho mejor. Finalizamos ya la ventana por el día de hoy. Le agradecemos, como siempre, su participación, su sintonía y la construcción cotidiana de una patria mejor. Mañana nos encontraremos nuevamente en esta ventana. Siempre le agradecemos a Luis Yerloyo el estar ahí frente al control técnico. Y este servidor, Randolph Borges, les desea buen apetito, mejor provecho. Hasta mañana, nos encontraremos a las 10 para abrir nuevamente la ventana. Y les dejamos con este tema del Cirque du Soleil, Circo del Sol, Alegría. www.albaciudad.org. Llévanos contigo. ¿Qué sabemos de nosotros? Con el historiador Alfredo Dalta. La primera taza de café en Caracas. El cultivo del árbol del café en Caracas se remonta a los años de 1783 a 1784, en la hacienda de Chacao llamada Blandín, cuyo dueño era don Bartolomé Blandín. A fines de 1786, la familia Blandín invitó a las familias más distinguidas de Caracas y a ciertos personajes relevantes de la política y del quehacer diario a almorzar. Después del almuerzo, el aroma del café recién colado invadió el ambiente. Los sirvientes comenzaron a servir el humeante café entre los invitados, que fue recibido con un estruendoso aplauso. Habíase servido la primera taza de café en Caracas. Bartolomé Blandín abrazó desde un principio la causa de la independencia y fue junto a Rocio y Tovar uno de los protagonistas del 19 de abril de 1810. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios.